está sobre el paso de San Francisco, intentó poner en ese lugar una empresa australiana, una minera de extracción de uranio a cielo abierto a 10 kilómetros de la plaza. En ese momento, nosotros aparecimos en la lucha con esa eventualidad. A través de las medidas de acción directa, y cuando digo medidas de acción directa era agarrarlo del forro, del culo, de los pantalones, los tipos, y sacarlo de adentro de donde estaban comiendo, sacarlo de los hoteles, sacarlo del campo. De esa manera pudimos correrlo. Si no hubiera sido por el accionario del pueblo, si hubiéramos creído que estábamos en manos de una dirigencia corrupta a nivel municipal, provincial y nacional, hoy por hoy estaría sufriendo el desastre ecológico que eso hubiera causado y el desastre ambiental. Nosotros dijimos que no. Nosotros, una de las medidas de acción directas que tomábamos era cortar el corredor río oceánico, el paso de San Francisco, que es uno de los cuatro accesos más importantes que tiene la República Argentina desde Chile, para que esta empresa australiana se pueda. Hoy la perspectiva es otra. Hoy nos hemos encolumnado atrás de una lucha mayor. Hoy nosotros tenemos hace 60 días el paso internacional San Francisco cortado, por donde no pasa ningún camión con insumo minero. Hace 60 días. En este momento hay compañeros que le están poniendo el pecho a las transnacionales. Hace 43 días nos reprimieron feromente. Pero que sabe que nos reprimieron el pueblo de Tirobasta, con su asamblea, con la gente del bloqueo y con la colaboración inconmensurable de todas las personas que han colaborado, yendo, mandando cosas, el paso internacional sigue cortado y va a seguir cortado en la medida que nosotros sigamos respirando.